Querido compañero, antes que nada, felicitarnos por estar aquí hoy, absolutamente esperanzados de llevar adelante una de las razones de vida que tenemos a nuestra vera desde hace tantísimos años, diciéndonos y esperando. Siempre Argentina nos hace esperar, pero de pronto despierta y de pronto siento profundamente que ese despertar nos va a regalar a todos una enorme sonrisa que no la vamos a tener puesta para beneficio de nadie, que no sea para beneficio de nosotros mismos. Los artistas somos un poco magos y por eso seguimos en esta lucha que siempre es cruel y es mucha, pero que también nos depara acciones como las que estamos viviendo hoy y que seguirán en toda esta ruta que nosotros mismos hemos querido lanzar para que nos sostenga, nos ayude, nos convenza definitivamente que el todo que ambicionamos es posible. Estas palabras, a modo de bienvenida, me han sido entregadas para ser transmitidas a ustedes. Y dice: los trabajadores y referentes de la cultura estamos hoy acá para ser parte de la nueva agenda que devuelva la felicidad a nuestro pueblo, que recupere la dignidad del trabajo y multiplique la esperanza de la solidaridad para dar vuelta a la hoja de esta realidad difícil que enfrentamos todas, todos y todos. Las industrias culturales crean valor y sentido, generan empleo de calidad con alta calificación y ponen de manifiesto el poderoso talento de nuestros y nuestras artistas. Creemos en eso y por ello es importante fortalecer la industria nacional y recuperar las herramientas del Estado para promover nuestra cultura, poniendo la prioridad en el trabajo. Necesitamos recuperar el rol y el protagonismo del Instituto del Teatro, de la Música, del Cine y Artes Audiovisuales, garantizando el Fondo de Fomento Cinematográfico, hoy en riesgo. Hay que revertir de manera veloz el deterioro de todos los sectores que se encuentran en situación de crisis. El sector editorial, el sector de diseño que ve afectada la industria textil y del juguete, ¿por qué no? La ficción de producción nacional, las pymes audiovisuales. Tenemos que acompañar a nuestros artistas plásticos y nuestros músicos, atender la situación de los empresarios del teatro independiente, cuidar a los espacios culturales de gestión independiente que luchan por la supervivencia de los programas de todo el territorio nacional. Y hay que terminar de una vez con la persecución a los trabajadores y artistas que pensamos diferente. Creemos que solo es posible trabajando sobre el paradigma de una industria nacional y con un gobierno que trabaje codo a codo con las empresas del sector, los trabajadores organizados y las organizaciones no gubernamentales. Necesitamos promover la cultura del encuentro, de la solidaridad y del abrazo. Esa es la verdad. Es urgente articular las políticas públicas de cultura con educación, turismo, ciencia y tecnología, derechos humanos y género, con las provincias, las ciudades y los colectivos de la cultura, con las banderas de la diversidad cultural y la inclusión social como norte, con un pensamiento federal abierto y moderno. Nos hemos dado cita más de 40 instituciones y organizaciones representativas de los diferentes campos de la cultura, representantes de los trabajadores organizados, de todas las artes y colectivos, colectivos diversos que gestionan la cultura con vocación de construir consensos para impulsar las políticas necesarias para transformar esta realidad. Queremos que en nuestras radios se escuche más música popular argentina. Que en nuestra televisión se vean más series de producción nacional. Que nuestros teatros y cines se vuelvan a llenar. Que nuestros músicos tengan espacios para tocar y plataformas para compartir sus canciones. Que nuestros artistas plásticos encuentren condiciones y lugares para crear y crear y compartir con todas sus creaciones. Que nuestros escritores puedan ser publicados y llegar a todas las ciudades del país. Que los espacios culturales no tengan que cerrar porque no pueden pagar la luz, que los museos no se deterioren por falta de presupuesto, que nuestro pueblo pueda celebrar su cultura con libertad, en democracia y con paz social. Compañeros, todo esto se logra de una sola manera. Y aquí estamos, con decisión política entre todos y cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, una manera rara de comenzar el Boomerang del día de hoy, 26 de julio del 2019, con un tiempo horripilante. Aquí estamos, como todos los viernes de 20 a 21:30, para hacerte compañía, un ratito nomás, para compartir con vos algunas de las cosas que están pasando en Buenos Aires y en el país. Aquí estamos con Gaby del otro lado del cristal manejando los controles, nuestra operadora técnica estrella, con Julia Ríos esperando para hacer su entrada en el segmento literal de Boomerang, que ya está tomando forma propia, leyendo con amigas. Y quien te habla, Javier Romero. Vamos a estar ahora, creo, compartiendo una charlita con Leila, que es parte de vecinos autoconvocados de Villa Crespo, donde el gobierno de la ciudad, don Larreta, está planeando como no podía ser de otra manera, hacer un mega estadio arena, copiándose de los Yankees de paso, y quitándole a los vecinos de Villa Crespo de un lugar que podía ser para pasear, para sacar los pichichos o para otras cosas que no fuera la presencia de esta estructura. Para informarnos un poquito, estamos en comunicación con Leila. Buenas noches, Leila. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el interés y la ayuda para difundir esto. Ajá. No, nos llamó poderosamente la atención que el gobierno de la ciudad insista en hacer estas mega obras, dedicarles millones de pesos a estas cosas que son inservibles, por lo menos por ahora, y no dedicar esta plata en cuestiones que tienen mucha más urgencia. Sí, mira, no, en realidad es bastante más enredado el asunto. El dinero, ajá, no lo está poniendo el gobierno de la ciudad ni de la nación, sino una empresa privada, ajá, que está formada por el diario La Nación, ah, y la empresa vos, AEG Worldwide. Pero el detalle, no menor, es que esto se está haciendo en tierras públicas, o, ajá, sea, de todos nosotros, que se dieron por ley votada por la gran mayoría de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2017, se cedieron al Club Atlanta para que Atlanta hiciera con esas tierras lo que quisiera, asumiendo que se iba a hacer un proyecto relacionado con algo deportivo, y muchos legisladores votaron con la idea de que Atlanta iba a hacer lo que prometió, digamos, que era, de alguna forma, colaborar, a mejorar la relación entre el club y el barrio, uh-huh, hacer tarea social, etcétera, etcétera. Atlanta se lo cede al diario La Nación y a la empresa AEG Worldwide, que están construyendo un megaestadio para 16.000 personas en una calle estrecha. Para los que no conocen esta zona de la ciudad, Humboldt, ajá, es una calle tan estrecha como las callecitas de San Telmo. Sí. Muy, muy estrecha. Y además, el detalle más indignante de todo es que este estadio y esta empresa no están exentos de pagar impuestos de lo que acá llamamos ABL, que es el alumbrado, barrio y limpieza, durante 40 años. O sea, tierras públicas, casi medio siglo sin pagar impuestos, y además con una afluencia de público calculada en promedio entre las 11.000 y las 16.000 personas, para hacer shows musicales 3 veces por semana, cuyas entradas se venden entre los 5.000 y los 50.000 pesos, que son esas entradas que vienen con el meet and greet, ¿viste? Ajá. Para encontrarte con el artista y qué sé yo. Mira qué interesante. O sea, un proyecto supuestamente para un club popular, que de popular no tiene absolutamente nada, es un negocio privado, un negociado entre la dirigencia del club. Nosotros no es una pelea contra el club, digamos, pero eso está claramente metida, digamos, la dirigencia del club, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y toda su legislatura, que funciona como una escribanía, y un gran medio de comunicación, que, digamos, suena más a una especie de devolución de favores, ¿no? Y esto nos va a aniquilar la vida del barrio. ¿Te imaginas? Digo, cualquier cosa que te pongan para 16.000 personas en un barrio tranquilo, el estadio además no tiene estacionamiento, no tiene lugar para, no previeron el lugar para estacionar. Esto, puro estadio, digamos. Sí. Entonces, la gente va a estacionar, no sé, en los livings de nuestras casas, suponemos. Pero esto, aparte del tema del estacionamiento, trae aparejado otros temas. Esto va a tener este super estadio va a tener que ser alimentado con luz eléctrica también. Sí, mira, los problemas que planteamos los vecinos, que en realidad nos enteramos de que este estadio va a funcionar por los diarios, lo cual es una irregularidad espantosa, porque supuestamente hicieron una audiencia pública a la que fue nada más la dirigencia de Atlanta, por supuesto, aplaudir y decir que bien, gracias, ajá, por votar esta ley que necesitamos tanto. Te decía que desde que nos organizamos nosotros, que esto fue en marzo de 2018, cuando nos enteramos precisamente por el diario, empezamos a tomar nota de todas las catástrofes que íbamos a padecer. Ajá. Entre otras cosas, el caos de estacionamiento, el colapso, el tránsito, porque los recitales terminan tarde, por supuesto, y no hay transporte público para evacuar a 16.000 personas, o sea que casi todo el mundo va a venir con auto. Ajá. El tema de la circulación nuestra por el tema del vallado de las calles, ustedes saben que para todos los recitales se vallan las calles de la periferia, digamos, para organizar un poco el flujo de la gente, con lo cual no vamos a poder ingresar a nuestras viviendas. La gente que tiene dificultades de movilidad, esos días, que van a ser 3 o 4 por semana, va a estar encerrada en sus casas sin poder salir. Y Villa Crespo, además, es un barrio que tiene una crisis energética endémica. Sí. Desde el año 2013 hemos sufrido cortes de luz y bajas tensiones con enorme frecuencia y de duraciones eternas. Te diría de 3 días a... Lo más extenso fueron 4 meses que estuvimos sin luz y conectados a un generador. Ah, imagínate con este megaproyecto funcionando. Sí, además, bueno, ellos dicen que por supuesto cuentan con generadores propios por si lo necesitaran, pero digamos el punto no es que ellos puedan salvarse con un plan B, con un generador que además genera una contaminación infernal y sí, un ruido infernal, etcétera, sino que van a estar tomando energía de un barrio que está precarizado a nivel de la distribución energética. Además, ellos habían presentado lo que se llama un estudio de impacto ambiental, para que les una agencia del gobierno de la ciudad que se llama APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental, les diera como lo que se llama como una especie de permiso de obra, digamos. Ajá. Todas las grandes obras tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, que como indica el nombre, le cuenta a esta agencia los impactos que calculan que va a tener en el barrio. La Agencia de Protección Ambiental dijo que el impacto ambiental de este monstruo de 10 pisos, de 28.000 metros cubiertos para 16.000 personas, tenía un impacto ambiental sin relevante efecto, que es el mismo que se le puede otorgar a una roticería, para que te des una idea. Ah, mira vos. Entonces, bueno, se presentó un recurso de amparo que lo presentó la Fundación Ciudad, y un juez dictaminó que se iba a cancelar la inauguración del estadio hasta que no se presentara un nuevo estudio de impacto ambiental. Pero no detuvo la obra, o sea, permitió seguir la obra aduciendo que, bueno, que mucha gente se iba a quedar sin empleo si esto sucedía, sí, etcétera. De modo que la obra sigue, pero paradójicamente el estadio no se puede inaugurar. Así todo, la empresa tiene 12 shows vendidos entre noviembre y diciembre de este año. Chayanne, Nora Jones, Shawn Mendes, Joaquín Sabina y Serrat, lo cual es todo un mensaje de que tienen una certeza absoluta de que le van a habilitar el nuevo estudio de impacto, digamos. Ajá. Porque vos sabés que los seguros que pagan estas empresas por shows cancelados por su responsabilidad son pero millonarios. Sí, sí. De modo que, bueno, digamos, nosotros estamos muy preocupados por todo, porque va a ser un cambio brutal para la morfología del barrio. Es como si pusieran un estadio para 16.000 personas, qué sé yo, no sé, en San Telmo, en Almagro, digo, cualquier barrio residencial tranquilo. No, uno no vino acá a vivir, digo, está la cancha de Atlanta y funciona, pero el funcionamiento es un funcionamiento modesto, y además es un riesgo que uno asume, porque cuando te mudas acá ya sabes, está la cancha, digamos. Claro. Pero no un estadio monstruoso que es 2 veces la superficie del Luna Park. Mira. Che, ¿y en este momento qué hay en ese lugar? ¿O qué había en ese lugar? No, ese lugar era una tierra que era tierra, iba a decir baldía, pero no era un baldío, era tierra sin ningún tipo de construcción. Ajá. Sin ninguna construcción. Ahora hay un monstruo de cemento, sí, de 10 pisos. Como si hubieran construido un aeropuerto. Sí, ¿no? Sí, ¿para qué se utilizaba esa tierra, ese terreno? Mira, originalmente, hace muchos años, eso era un terreno de Atlanta. Lo que pasa es que Atlanta entró en quiebra y lo perdió, ese terreno. Originalmente era de ellos. Y, digamos, cuando se le cede ese terreno de nuevo a Atlanta, por ley, se hace una primera ley en la cual la legislatura dice, acá Atlanta puede construir un pequeño estadio polideportivo. Ajá, un campo de deportes. 5.000 personas, ajá, claro. Una cosa chica y asociada con tanto el espíritu como la tarea social del club. A nosotros sí, nos parece muy bien que la algo gente... que beneficiaría a los vecinos. Por supuesto, digo, el movimiento de chicos viniendo a hacer deporte, competencias deportivas, viene acompañado todo eso de un movimiento, qué sé yo, no sé, primero que es más diurno, no es tan nocturno, ajá, con lo cual no complica el descanso, era más chico, era la mitad de esto, no trae aparejado, digamos, el enorme proceso de lo que se llama gentrificación, que es la expulsión de los habitantes tradicionales del barrio por la llegada de otros proyectos inmobiliarios como proyectos gastronómicos, ajá, bares, cervecerías. O sea, aquí al movimiento del estadio se suma todo lo que va a venir aparejado con el estadio, que es todo este efecto colateral, digamos, uh-huh, de la instalación normal que traen estos proyectos, digamos, de bares, de gente circulando todo el tiempo, restaurantes con terrazas, digamos, la palermización un poco de un barrio que no tiene nada que ver con la idiosincrasia actual que tiene Palermo. Ajá. Sería todo en detrimento de los vecinos, ¿no? La tranquilidad del barrio se vería transformada en un, vaya a saber qué, en un loquero de ir y venir de gente, en algo que ninguno de los que viven allí había pensado que podría ocurrir. Sí, la verdad es que, viste, por un lado a veces nos dicen, bueno, pero la gente de la empresa y la gente de Atlanta, ¿no? Bueno, pero ustedes se oponen al progreso. No, la verdad es que si progreso es más ruido, claro, más, claro, no sé, más, no sé, 1.000 toneladas de lata y llantas de automóviles llegando a tu auto, a tu barrio todos los fines de semana, gritos, las calles, me imagino, transformadas también un poco en baños públicos, porque la gente que viene, sabes que en los recitales la gente que viene a ver a sus artistas favoritos, sobre todo si son artistas, qué sé yo, como que atraen a gente adolescente, son más jóvenes, los chicos se quedan en la entrada desde muy temprano con la ilusión de, qué sé yo, viste, ver llegar a su artista favorito, tocarle el pelo, lo que sea, y me imagino que serán transformadas las calles en romerías, sí, sí, y baños públicos, sí, y todo lo que te puedas imaginar, sí. Digo, no somos gente retrógrada, todos nos gusta divertirnos y salir y qué sé yo, pero no se puede aniquilar la idiosincrasia de un barrio tranquilo, uh-huh, de un barrio en el que uno se vino a vivir con una calidad de vida, un barrio de clase media, digamos, que no es un barrio pretencioso, es un barrio de gente de familias de toda la vida. Sí, de gente de trabajo. De gente de laburo, digamos, y transformarlo en una coctelera. En una coctelera. No, la verdad es que no nos parece justo, sobre todo además porque traiciona primero por completo el espíritu de lo que era el proyecto original, ajá, que era, ya te digo, construir un pequeño polideportivo para hacer actividades deportivas para el club y para competencias, qué sé yo, de ese tipo. Después porque devela una mirada súper hipócrita de la dirigencia de Atlanta, que por un lado se arroga la intención de hacer obras, tarea social en el barrio, y en realidad le está entregando terrenos a una empresa privada que, uh-huh, es como del colmo del capitalismo, sí, a la enésima potencia, sí, encima un medio de comunicación multimedia, digamos, con ganas de expandir a otros negocios. Y todo eso lo hace diciendo, nosotros lo hacemos para, somos un club de barrio, etcétera, etcétera. En realidad, la intención de Atlanta, y lo único que le importa en este mundo a la dirigencia de Atlanta, es llevar el club a la A, pero, digamos, no pueden hacer eso cargándose un barrio completo, uh-huh, ¿no? una estafa, por otra parte, no solo de Atlanta, sino del gobierno de la ciudad, que cede esta tierra para una cosa y resulta que después negocian para otra, ¿no? Con estos sí. permisos que les están dando, sí. Digo, solapadamente, porque está todo atado a que este informe de impacto ambiental sea positivo, pero de todos modos ya están negociando entrada, el gobierno de la ciudad les permite que sigan construyendo, encima que construyan algo que no era lo que primitivamente habían dicho, pero bueno. Sí, mira, exacta, la verdad es que los manejos que han tenido, primero que nada, la ley se votó en septiembre de 2017. Ajá. En julio de 2017, o sea, meses antes de la votación de la ley, el diario La Nación, la empresa Arena y el Club Atlanta firmaron un contrato en el cual ya se hablaba de la construcción de este estadio, se mencionaba el canon que le iba a pagar el diario La Nación y la empresa Arena a Atlanta, que es de $30,000 por mes, o sea, una limosna de sí, lo que va a ganar esa empresa. Sí, un vueltito, Un vuelto. Y una de las cláusulas, la principal, era que ese contrato iba a entrar en vigencia tan solo si la ley que se iba a votar en el mes de septiembre en la legislatura era aprobada sin modificaciones. Ah, mira vos. O sea que, digo, un contrato previo de esa clase te demuestra que la ley en realidad fue simplemente poner una firma al pie de todos. Sí, pero además todos los legisladores, 46 de 53, votaron a favor. Ajá. O sea que, digo, acá no se salva nadie, digamos. Fue un manejo completamente espurio. Uh-huh. De toda la legislatura, que funcionó precisamente como una escribanía, por supuesto como una escribanía, por supuesto, con la mayoría del oficialismo, ¿no? Sí, y aprobaron este proyecto que además, digamos, para más indignación, se está haciendo con un crédito de $180 millones otorgado por un pool de bancos, entre los cuales hay bancos públicos, como el Banco Ciudad, el Banco Provincia, y en relación a esto que vos decías del estudio de impacto ambiental, que dan por descontado que va a estar aprobado, fíjate hasta qué punto están seguros de que han impreso, la empresa Arena ha impreso unos folletos súper lujosos con papel brillante, tapa dura, bueno, dura como semiblanda, digamos, pero papel brillante, etcétera, que reparten puerta a puerta entre los vecinos del barrio, cantando, por supuesto, las loas del proyecto. Ajá. Diciendo, por ejemplo, que va a haber más seguridad y más iluminación. Sí, bueno, mirá, pero eso lo tiene que dar el Estado, ¿no? Sí, una empresa privada. Yo no más quiero vale. a mí que me cuide un privado, a mí que me cuide, en todo caso, después me preocuparé yo para decidir si creo en la policía que tenemos o no tenemos, pero seguramente no voy a confiar en un privado que me cuide. Uh-huh. Y además, para que los vecinos dejen de protestar, porque han intentado de mil maneras de callarnos, de que no sigamos hablando con los medios, etcétera, le están pasando cartas personalizadas a los vecinos de los edificios que están frente al estadio, invitándolos a la inauguración con un recital de Sabine y Serrat y regalándoles 2 entradas gratis por familia. Ah, mirá vos. Lo cual es una extorsión. Sí, más vale, sí. Abierta sí. por un lado, y por el otro lado sí. vuelve a hacer más fuerte esta convicción que tenemos nosotros de que ellos están seguros de que les van a aprobar el estudio de impacto. Nosotros Ajá. el día 15 de agosto a mediodía tenemos una audiencia pública por este amparo que presentó la Fundación Ciudad, y bueno, ahí los vecinos podemos ir, digamos, y exponer nuestros argumentos, que son muy sólidos, creo, en contra de este proyecto, cuestionar el estudio de impacto ambiental, etcétera. Uh-huh. Pero la sensación de desamparo y de avasallamiento y de soledad y de intemperie que se siente al pelear contra una cosa así, cuando todo el tiempo es obvio y el sentido común que esto es una monstruosidad que no se puede estar construyendo en este barrio, es tremenda. Uh-huh. Bueno, parece que en todo el estamento oficialista lo que falta es justamente sentido común, ¿no? Mira, te digo que no solo en el acuerdo con vos, digamos, pero en este caso, no solo en el estamento oficialista, no hemos tenido respuesta más que de algunos partidos de izquierda, respuesta en términos de, no sé, apoyarnos, solidarizarse, nuestras volanteadas, no sé, tomarse una foto con nuestro logo. Y te diría que incluso algunos partidos de izquierda que tienen entre sus miembros a hinchas de Atlanta dudan bastante acerca de si seguir prestándonos apoyo, ¿no? Por eso digo, es una situación, acá se mezcla. Esto te explica también por qué nunca va a salir votada la ley de Barra Bravas, digamos, porque esto es claramente una connivencia entre la política y el fútbol, que va bastante más allá de lo que uno piensa. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no repetís esta invitación a la audiencia pública? Sí, cómo no. Puede ir cualquier persona, el que quiera hablar tiene que inscribirse, pero el que no, el que quiera simplemente asistir, porque esta es una convocatoria a toda la ciudadanía, porque sentimos que si nos avasallan a nosotros, mañana van a avasallar a otros espacios, como lo está haciendo el gobierno de la ciudad con muchas tierras públicas, ¿no? Sí. Sabemos, en las Torres de la Paternal, el Tiro Federal, el CENAR, etcétera, etcétera. O sea, hay una tendencia a que las tierras públicas tengan estos negociados, o si no, sean rematadas al mejor postor. Y ya ven el problema con el que se enfrentan ahora también los vecinos de Boedo con el tema del Estadio de San Lorenzo. Entonces, digo, es una convocatoria pública a todos los que crean que defender los derechos ciudadanos vale la pena. Se va a hacer el día 15 de agosto a las 12 del mediodía en el espacio Aguirre, que es Aguirre 1270 de Villa Crespo. Empieza a las 12 y, bueno, ya les digo, puede ir todo el que quiera participar, y el que quiera hablar tiene que enviar, entrar en la página de las audiencias públicas y solicitar la inscripción para hablar ese día, y se le da un número de inscripción. Y si no, ir y ver y participar hacer presencia y tratar de defender entre todos lo nuestro, ¿no? Hacerles compañía, más que nada. Sí, eso sería para nosotros, ni te cuento, porque en este estado de intemperie absoluta en el que estamos, nos cuesta mucho mantener alguna esperanza. Bueno, nosotros, pasado el 15 de agosto, si no es molestia, te vamos a estar llamando nuevamente para enterarnos de qué pasó, de cómo fue esta audiencia, y nada, esperamos que tenga resultados positivos con los vecinos, cosa que dudo por cómo están las cosas hasta el momento, ¿no? Pero sí, bueno. Nosotros, bueno, yo creo que sí, por supuesto, va a ser un placer atenderlos siempre que quieran. Para nosotros el apoyo de ustedes es muy importante, y sobre todo los medios más independientes, ¿no? Porque imagínense que con el Diario de la Nación de por medio es muy difícil encontrar seguro. Para esto. Nosotros vamos a esa audiencia, guerreros, como hemos venido hasta ahora, convencidos de lo que defendemos, sabiendo que defendemos una causa justa, y aunque sabemos que la audiencia no es vinculante para nosotros, ser escuchados y exponer nuestros argumentos ahí tiene una relevancia grande, importante, porque bueno, no las causas justas no se abandonan, no. aunque uno suponga que por ahí no va a salir bien. Bueno, Leila, te agradecemos mucho este contacto, esta charla, y bueno, pasado el 15 de agosto vamos a estar llamándote nuevamente para enterarnos cómo están las cosas. Por supuesto que sí, yo les agradezco en el nombre mío y de los vecinos autoconvocados de Villa Crespo este espacio generoso que nos acaban de dar. Bueno, nada, nos solidarizamos, los acompañamos y nada, hasta prontito. Hasta pronto, muchas gracias y buenas gracias noches. Gracias a vos, buenas noches. Adiós. Thank you.

fue muñida de un aerosol con gas pimienta y le echó a un par de milicos gas pimienta en los ojos, cosa que a nosotros nos parece fantástico que una docente se haya defendido de esa manera. Bueno, a tal cuestión rescatamos un audio de este paro docente que le hicieron a Urtubey y demás funcionarios de la provincia de Salta. Y ahora, gentilmente, Gaby nos va a compartir este audio que rescatamos del éter. Estamos acá firmes y presentes todos los docentes del interior y también de Capital. Como es sabido, tuvimos una asamblea el día sábado 13, donde se expuso ante las bases todo lo que el gobierno ofrecía a partir de las mesas informativas que tuvimos, ¿sí? Porque no fueron mesas de negociación, fueron mesas informativas, y lo dijo claramente la ministra, donde el gobierno hace un anuncio de algunas cosas que iba a ofrecer a la docencia, que tenían que ver, por ejemplo, con el tema del pago del bono de 5.000 pesos, que no fue realizado para cada agente como se había previsto en el decreto 380, las titularizaciones, el transporte, el tema de zonas. Pero nosotros llevamos claramente la postura de las asambleas ya en Tartagal y en Cafayate, lo que tiene que ver con el fondo compensador, que es un fondo que es nuestro, es de los docentes, que se consiguió en las luchas históricas de las carpas blancas allá en el Congreso en Buenos Aires, no sé si recuerdan, sí, por la década del 90. Ese fondo surge para 7 provincias en una primera instancia, es para compensar a aquellas provincias que estaban dentro de los sueldos mínimos, y Salta era una de esas provincias. Y con la lucha del 2005, los docentes de Salta conseguimos entrar en ese fondo compensador. Y ahí fuimos 11 provincias. Y bueno, después Urtubey, el gobernador, firma un pacto fiscal donde esos fondos van a ser congelados o van a ser directamente, van a desaparecer. Y esa plata es nuestra, es de los docentes. Entonces lo que le pedimos al gobierno es que se haga cargo de un dinero que es nuestro, que lo ganamos nosotros con nuestras luchas, y que si ellos decidieron poner firma un pacto fiscal con un dinero que era nuestro, nos tienen que dar respuesta ahora a los docentes. Y no han tenido ningún tipo de respuesta. Usted esto ya se viene planteando y no ha habido algo concreto. Con respecto a ese ítem, no, nos dijeron no, porque es una plata que viene de Nación, que nosotros no lo podemos manejar. No, sí lo pueden manejar, porque pusieron la firma para congelar o para que se elimine ese monto. Entonces, nosotros somos empleados del gobierno provincial y exigimos que nos den respuesta a ellos de ese dinero nuestro, que ellos lo están manejando. Dijeron las trabajadoras y los trabajadores de la educación pública salteña al final de una reunión mantenida con la ministra de Educación, doña Analia Berrueso, el ministro de Hacienda, Emilio Estrada, y el jefe de gabinete, Baltasar Saravia, definieron que se acuartelaron los docentes, las docentes, autoconvocados en lucha, decidieron acuartelarse. Quedamos autoacuartelados hasta tanto el gobierno traiga una respuesta satisfactoria. Nos quedamos encerrados en la sala de reuniones, una respuesta superadora, nuestros delegados no se mueven de ahí adentro. Podrán pasar 24, 48 más horas, pero necesitamos una propuesta superadora, dijeron los delegados. Bueno, en eso estamos. Un separadorcito así chiquitito, así, mirá, así, chiquitito, chiquitito. Qué cara de permucha que tiene hoy Gaby. Bueno, acá estamos de vuelta con esta musiquita. Hoy vamos a andar a las chapas porque la charla que mantuvimos con Leila de Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo, se extendió más de lo que habíamos planificado, pero nada, una charla muy jugosa. Vos sabés que hay un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, señala que de las 226 sentencias en juicio por lesa humanidad, solo el 12% incluyó a los delitos sexuales como crímenes autónomos. De las 915 personas condenadas por lesa humanidad desde 2016, solo 94 fueron responsabilizadas por delitos sexuales cometidos a 96 víctimas. Hace unos poquitos días el colectivo Justicia Ya realizó un pedido de ampliación para delitos sexuales para sumarlos a las imputaciones por las que están siendo juzgados actualmente los genocidas. En el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometido en el Centro Clandestino de Detención Brigada de San Justo, la querella hizo esta solicitud en la instancia de alegatos al considerar que fue durante las audiencias testimoniales que se produjo esta prueba. Fue en base a los relatos de víctimas y testigos de abuso, agresiones y violaciones sexuales cometidos durante la última dictadura cívico-militar que se escucharon en los tribunales de La Plata. En este sentido, el colectivo se refirió a la necesidad de diferenciar los delitos sexuales del tipo penal como tormentos, ya que esta categoría no advierte la especificidad de la lesión objetiva del abuso sexual. Específicamente, los delitos sexuales son motivos de un doble silenciamiento, uno por parte del propio Estado para garantizar la impunidad de los agentes y el otro, las mismas víctimas que internalizan un sentimiento de vergüenza y representaciones sociales culpabilizantes, lo que impide a su vez recibir apoyo. Estos son los motivos por los cuales los delitos sexuales pueden ser visibles ahora y no hace 40 años. La propia modalidad de cautiverio en un centro de detención configura un abuso sexual en sí mismo, toda vez que las víctimas definen el avasallamiento al pudor cuando son obligadas a permanecer desnudas. Esto mismo ha sido considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para quien haber forzado a mujeres y hombres a permanecer desnudos durante la etapa de cautiverio representa violencia sexual, manifestaron desde Justicia Ya. En su informe, la Procuraduría revela que apenas el 12% de las sentencias por lesa humanidad identifican los delitos sexuales de manera autónoma. De las 915 personas que fueron condenadas, solo 94 fueron señaladas como responsables de delitos de violencia sexual. De la totalidad de las causas en las que fueron juzgados delitos contra la integridad sexual, el 51% de los casos fueron por abuso deshonesto o sexual, mientras que el 46% lo fue por violación y el 3% restante corresponde a casos de aborto inducido. Además, la Procuraduría actualizó los números de las causas en general. La cantidad de personas acusadas y o condenadas por delitos de lesa humanidad que están libres aumentó, alcanzando un total de 1.459. Las personas detenidas son 974, 67%, en domiciliaria 248 con 25%, en dependencia del servicio penitenciario un 8% y en otras unidades. El total de causas es de 591, de las que solamente el 38% tiene sentencia. Esto fue un informe de la Procuraduría que nos lo hicieron llegar los compañeros de Red Eco Alternativo. Otro separadorcito de Fernando Cabrera. Escuchemos a Fernando Cabrera y nos vamos al final con pitos y flautas.

los aires polares han logrado poner a la vista lo que siempre estuvo ahí, delante de quien tuviera capacidad visual, ganas, pero sobre todo mínimos valores solidarios, imprescindibles para pretender llamarse humanos. Ahora todos parecen ver lo que hasta hace instantes no veían. Ahora se alcanza a distinguir que esos bultos que rozamos con los pies cuando transitamos las veredas y las plazas son personas de carne y hueso. En realidad, de más hueso que carne. Subalimentados, desprotegidos ante semejantes valores térmicos que los rodea sin remedio a la vista. Es un tiempo en que aparecen los lacrimógenos relatores pseudo periodísticos de realidades obvias que descubren como si fuera la gran novedad de una época que viene ponderando con las alegrías propias de los energúmenos obsecuentes del poder que siempre han sido. Pero no es solo el aire el que está frío, helado. Los pensamientos de quienes gobiernan se han congelado también. Han adquirido la dureza del hielo que rodea sus corazones repletos de odio y desprecios a ciertos sectores de la población. Esos a los que consideran absolutamente prescindentes. Salvo para realizar algún miserable acto de hipócritas actitudes dadivosas para la tele. Pero después, cuando las luces y los micrófonos se apagan, todo vuelve a la oscura realidad de sus ácidas conciencias. Lanzados a una campaña proselitista basada en una larga lista de falsedades, mentiras, mostradas como si fueran hechos reales, se muestran sonrientes ante las cámaras compradas con prebendas millonarias para cautivar a los desprevenidos, a las desprevenidas, observadores de sus desvaríos publicitarios, dando por sentado que sus palabras no pueden ser rebatidas masivamente por sus enemigos ideológicos, gracias a la apabullante cantidad de medios repetitivos que disponen. Se regodean fríamente con verdades fabricadas a medida para la ocasión electoral, tocando asfaltos recién terminados para que imaginemos centenares de kilómetros de autopista que jamás van a ser, cientos de miles de pibes con zapatillas blancas que nunca van a tener. Se reúnen entre ellos junto a algún vagón ferroviario y hablan de transportes modernos y eficientes, mientras la crudeza de las tarifas de la SUBE imposibilita cualquier uso de esos fantasiosos medios de comunicación que no les importan si existen o no. Porque lo único que vale es la imagen instantánea de un suceso frío e inconsecuente con las necesidades que no comprenden, que nunca van a comprender. Quedamos helados ante un desfile congelado en un tiempo que añoran, cuando los golpes estaban a disposición de sus necesidades financieras, con militares sin valores éticos ni moral sanmartiniana, siempre dispuestos a proteger a los enemigos del pueblo, siempre listos para dañar a una sociedad que ahora los ve pasar ante su virtual comandante, ese gélido personaje desprovisto de sentido común, vacío de alma, soñando repetir su mandato a costa de acelerar la muerte temprana de los congelados callejeros. Lo volvemos a ver en sus actos de presentación de campaña, acompañado por un pobre personaje que ofende a la palabra traición, por rebajar aún más su alevosía de esa condición rastrera. Los vemos a ambos utilizar el tiempo de sus repugnantes discursos para agraviar a sus rivales, con la frialdad que le disputa el clima, lanzando balazos de odio incontenible que lo consume, con el tenaz y pérfido objetivo de arrastrar a la muerte temprana a los desvalidos abandonados bajo los puentes, en los aleros, en las veredas. No son casualidades ni destinos fatales individuales. Son conscientes maneras de construcción de una sociedad profundamente desigual, atávicamente referenciada en los ancestros de una oligarquía congelada en el tiempo, que pretende continuar, por supuesto, con sus saqueos, a una costa de la muerte cotidiana de miles de hambriados. Peor todavía, necesitan de esas muertas y de esos muertos que limpien sus caminos de horrores programados, que eliminen a esos indigentes que ensucian sus veredas. Las embellecidas veredas. Necesario es pensar que son los últimos estertores de una historia entumecida por la indiferencia de estos oscuros actores de un drama al que estamos obligados a bajarle el telón antes que completen los horrores de su obra. Esta obra imprescindible de elevar el espíritu de los que todavía soñamos. Un mundo donde la calidez de los corazones suplante a la helada condición de los poderosos. Para terminar con el abandono, para inaugurar fábricas, caminos, trenes, viviendas, que hagan posible el regreso al tiempo donde los sueños casi se tocaban. Donde la dignidad era muchísimo más que una palabra, la honra construida con el trabajo y el frío solo era una época invernal. A este Manuel que yo canto, no lo haya el frío. Anda cruzando. Bueno, el invierno, después de esta gélida despedida de este segmento de Boomerang, vamos a darle una calurosa bienvenida al otro segmento, al literario, que acá está con la visita. Yo por ahora te digo hasta luego. Cómo lo acercan las coplas que dice el viento. El duende las va cantando con los duendes guitarreros y los reclaman los changos titiriteros. Viene un tren tronador, humeando como el recuerdo. Y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Este Manuel que yo digo se ha demorado, se fue por la mañanita, chaco adentro alucinado, a ver florcitas de ancoche, nácar en llanto. No hay copla que no lo traiga como a semilla, enamorada del aire cuando la tarde lo agita. No hay copla que no te traiga Manuel Castilla. Viene un tren tronador, humeando como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Aunque me esfuerce a diario por no serlo, sé que soy una mala madre. Siempre me hizo ruido, antes incluso de tener a mi hijo, esas frases hechas y esos cumplidos para las madres devotas, siempre fieles, siempre al pie del cañón, incansables y dignas de un monumento. La buena madre tiene una paciencia infinita, una palabra de amor, de aliento, de consuelo para quien la necesite. Atiende a hijos y a marido por igual, con la misma devoción y cariño. Siempre tiene un as en la manga para el aburrimiento de los pibes, recuerda los horarios de entrada y salida de los colegios, turnos con el médico, cumpleaños de compañeros y el color de la cartulina que tiene que llevar mañana. Y el cuento que toca para que se duerma tranquilo. Nunca se olvida de un abrigo si lo lleva a la plaza. Tiene el bolso lleno de cosas para él. No se le escapa nada. La buena madre tiene la casa prolija para las visitas, el piso desinfectado para que los chicos jueguen tranquilos, cocina rico y sano y les controla el tiempo frente a la tele. La buena madre ama a sus hijos tanto que se olvida de sí misma. No es sexy, pero tampoco se ve desarreglada, nunca está triste o colapsada, no tiene aspiraciones individuales más que la felicidad de sus hijos. Se enorgullece presentándose como mamá de... Ellos son la razón de su vida. La mala madre se quiere matar. A veces se arrepiente de haberse atrevido a tener un hijo. ¿Quién me mandó? Es su pensamiento cuando se siente por explotar. Y se siente seguido. La mala madre cuida de su hijo. Lo atiende, le da las vacunas. Pero no como todo el mundo quisiera. Lo hace como puede. Con amor, con mucho amor, pero también con dudas, con miedo, con inmadurez. Lo ama y no lo soporta al mismo tiempo. Extraña poder salir sola, extraña a sus amigas, su libertad, sus planes adultos, pero cuando lo hace, cuando logra un plan, lo extraña a montones. Se esfuerza en hacerlo dormir para poder ponerse en pedo tranquila, y cuando eso pasa, queda mirando dibujitos. La mala madre es esa que puja dentro de cada una y que nos pide hacer cosas para nosotras, trabajar, estudiar, viajar. Quiere tirarse al sillón y no hacer nada, darle el celular al nene para que no joda y hacer eso que tanto le gusta. Como dice Flor Freijo, la sociedad habla de las implicancias de hacerse un aborto, pero no las de ser madre. Te dice que te podés arrepentir de no ser madre, pero nadie te dice que también te podés arrepentir de serlo. Nos educaron de niñas para desear ser mamás y nos vendieron la idea de que la maternidad es hermosa y nos da una felicidad única. La maternidad es hermosa y da momentos de felicidad, pero también es agotadora, difícil y solitaria. Todos los aspectos de esta personita a cuidar recaen siempre, en última instancia, sobre mí. Y es a quien juzgarán primero si algo falla. Si se enfermó, si se lastimó, si tiene los mocos colgando, si no hizo la tarea. Yo deseé ser madre, pero esa fue mi historia. ¿Cómo llevarán adelante este peso y esta presión social las mamás que no buscaron serlo, que no lo desearon? Una maternidad no deseada hace que la carga mental, la soledad, las imposiciones sociales se conviertan en una mochila frustrante y los niños crezcan infelices. una maternidad abnegada que aspira todo el tiempo a ser la buena madre, ahoga a la mujer individual y cría hijos egoístas, incapaces de ver en su madre a una persona. Sé que soy una mala madre porque me quiero y la maternidad no logró que me olvidara de mí. Porque no concibo la maternidad como servidumbre, porque deseo muchas cosas que no tienen que ver con mi hijo, porque deseo. Y esto está mal visto. Pero estoy feliz de lo que construimos y quiero que mi hijo crezca viéndome así, como la madre, la mala madre que soy, escribiendo este artículo en la parte de atrás de una revista para pintar, en un horario donde una buena madre duerme hace rato. Yo quiero caminar. La mala madre, un artículo de Lucía Lorea, que es feminista, profesora de literatura, cree que el aula es un espacio ideal para combatir al patriarcado, tiene un hijo, estudia foto y escribe. Siempre desde una perspectiva feminista. Por la vereda de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra. Semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí. Bueno, todo el agua que empuja. En esta noche de viernes lluvioso, desagradable, tenemos la visita de una muy mala madre en esta palabra mundo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Había leído ese artículo. Ah, bueno. Sí, sí. Porque en realidad es así. ¿Viste? Que la sociedad nos dice que es lo que tenemos que ser y eso somos hasta que un día nos cae la ficha de que no somos eso, nada más. Somos muchas otras cosas. Me sorprendió a mí también el artículo, por eso lo tomé. Me sorprendió porque yo siempre dije de hace muchos años, fui una mala madre. Pero lo decía con culpa, ¿viste? Con esa cosa, ¿viste? A mí yo tardé en caerme la ficha de que mala madre con respecto a quién, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Con qué definición uno dice eso, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, y parece que traes unas malas madres también, ¿no? Por ahí tenés. Mira, primero que nada, perdón que te interrumpa, estamos con Viviana. Viviana Lozada, aparte de ser mala madre, es una amiga de años. Es una militante de acá de la zona muy reconocida, organizadora de la Comisión de Familiares de acá de Lanús. Bueno, ahora jubilada, felizmente jubilada. Sí, lo de felizmente vamos viendo, ¿viste? Porque en realidad, desde el punto de vista del ánimo, sí, realmente es fantástico jubilarse. Yo no soy de las que se tiraron a deprimirse en un sillón, pero todavía no cobré la jubilación. Porque esos son detalles, Viviana. Son pequeñeces, sí, yo ya sé. Pero bueno, viste, en esas pequeñeces el sistema capitalista nos indica que ellos son los que tienen la manija. Bueno, contanos, ¿qué malas madres trajiste? Traje un libro que es un relato de una situación muy particular. El libro se llama Aparecida. La que escribe el libro en primera persona es Marta Dillon, que también es una periodista muy reconocida, editora de Las 12, de Página 12, militante, fuertemente feminista, una de las hacedoras del Ni Una Menos. Y yo la conocí en circunstancias diferentes, porque ella forma parte de la comisión Vesubio Puente 12, que es una comisión que encara los juicios de esos dos centros clandestinos, porque su mamá estuvo en Puente 12, porque Marta Dillon es hija de una muchacha desaparecida. Marta Taboada. Así es, abogada, hippie, majestuosa, rubia, de ojos claros. Salteña. Sí, así es. Rubia, ojos claros, salteña. Pero que aparece, digamos, en este libro, que es, a mí me pareció maravilloso, absolutamente poético, con una hecho desde un amor y desde una presencia permanente de afectos y rodeada de elementos y de personas y de cariños y de situaciones tan bien narrados, digamos, con tanta sencillez, que a mí me pareció un libro maravilloso y la verdad que me pareció que valía la pena compartir pedacitos muy chiquitos y además instarlos claramente a que lo compren y lo lean. La verdad que fue una sorpresa, yo también me llevé una muy grata sorpresa, porque sí, la narrativa que tiene es muy reflexiva, muy profunda, como que busca cada palabra en el interior más profundo y lo saca y lo pone, lo expone de una manera tan amorosa. Bueno, tal cual. Avanti. Quería leer en principio lo primero que dice el libro Aparecida, de Marta Dillon. Frente a mí hay una foto de mi mamá conmigo. Estamos tendidas sobre la arena. Apenas se ve la espuma del mar en un ángulo. Ella tiene la cara tapada por el pelo. A mí solo se me ve la nuca y su mano enredada en mis rulos. No sé cuántos años puedo tener en la foto. Puedo decir que su codo se apoya justo en el nacimiento de mi espalda y sus dedos se prenden en mi pelo. ¿Qué edad hay que tener para que el antebrazo de tu madre tenga la exacta medida de tu torso? Es la imagen del amor ahí, en esas dos figuras, ¿viste? De el recuerdo de cuando ella era tan pequeña, ¿viste? A pesar de que ella, que estaba presente en el secuestro de su madre, tenía casi 10 años ya, o 10 años exactamente. Ella es la mayor de cuatro. Es ella, claro, la mayor, y después tiene tres hermanos. Varones. Sí, sí. ¿Viste? Sí, ella durante mucho tiempo que la buscó, como buscamos todos, y tuvo sus momentos, y ella los comenta, que a mí me parece, hay tantas cosas con las que uno que ha transitado ese mismo camino se siente como diciendo, claro, eso es, ¿viste? De decir, a veces, ¿viste? De repente te daba por buscar, y entonces buscás y encontrás, y llegas a un punto y decís, bueno, listo, hasta acá, con esto por ahora estoy bien. ¿Viste? ¿Qué es lo que ella dice con mucha poesía? ¿Viste? Ella fue buscando y por ahí, hasta ahí estaba bien. Y después le daba otra chiripiorca y avanzaba y decía, bueno, ahora esto. ¿Viste? El libro Sí, perdón. No, decía esto de que se enfrentaba una y otra vez a los mismos datos, ¿no? Como que los leía y los registraba, como si en algún momento le fueran a dar alguna pista diferente. Uno que no buscó, no tuvo la suerte de no tener que andar buscando con semejante desesperación, no dimensiona exactamente cómo es esto. Creo que, mira, es algo que de verdad en el momento en que tenés la suerte, porque la verdad que para decirlo claramente, tenés la suerte de que se encuentren los restos. Hay muchísima gente que durante toda la vida busca, busca, busca, y a pesar de que todos saben cuál ha sido el destino de los desaparecidos, no tienen ese pedacito de él o de ella al que aferrarse, al que decir, bueno, acá está, este es, viste, esto es parte, acá está, ¿no? Y sentir que en ese preciso momento en que está, no te lo puede quitar nadie, ¿viste? Pero sacando eso, ¿sabes las veces que mucho antes de haber encontrado los restos del negro, yo me di vuelta para ver en una milésima de segundo a alguien que digo, el negro? ¿Sabes las veces que me pasó? Que ella dice, ya está, ¿viste? Ahora ya sé, ¿viste?, de qué se trata. Y esto sucede, ¿viste? Sí, me parece que ella lo dice de una manera maravillosa. Y a mí, más allá de esos pequeños pedacitos que son tan poéticos, que yo te invito a que leas algunos que son cortitos, ¿viste? Que vos inclusive tenés marcados, que ella va diciendo esas cosas. Además de eso, yo quiero rescatar los recuerdos que ella tenía con su madre, ¿viste? Así que dale, adelante. ¿La encontraron? ¿Qué habían encontrado de ella? ¿Para qué quería yo sus huesos? Porque yo los quería. Quería su cuerpo. De huesos empecé a hablar más tarde, frente a la evidencia de unos cuantos palos secos y amarillos iguales a los de cualquiera. Iguales a esos que se enhebran con alambre y los alumnos manipulan como utilería en un aula de biología. Esquirlas de una vida. Destello marfil que desnudan las aves de carroña a campo abierto, ahí donde se llega cuando se va a fondo, hasta el hueso. Lo que queda cuando todo lo que en el cuerpo sigue acompañando al tiempo se ha detenido. La hinchazón de los gases, el goteo de los fluidos, el banquete de la fauna cadavérica, el ir y venir de los últimos insectos. Después, los huesos. Chasquido de huesos, bolsa de huesos. Huesos descarnados sin nada que sostener, ni un dolor que albergar, como si me debieran un abrazo, como si fueran míos. Los había buscado, los había esperado, los quería. Tal cual, ese es el sentimiento. Y dicho con una sencillez y con una tranquilidad, lo dice, ¿viste? Porque habla desapegadamente de los huesos, ¿viste? Son esos palos secos. Sí, sí. O sea, con tranquilidad lo habla, ¿viste? Bueno, yo rescaté algo que a mí me gustó mucho, que ella tenía esa relación, ¿viste?, con su mamá, que dice: estoy segura del sol calentando el interior del falcón celeste y de mi suéter amarillo tejido a mano en lana gorda. Uso la raya al costado. Nadie me impone atarme el pelo. Soy como el así no de los estudiantes que pronto exhibirá la propaganda de la dictadura. Mi clase de teatro está por comenzar. Voy a teatro y a coro. Todavía no tengo 10 años, pero sueño con ser artista. Ella está sentada al volante. Por la ventanilla llega el fulgor verde de los árboles de Plaza Irlanda. La campera celeste se le desacomoda cuando se sienta de costado y me mira de frente, el mentón apenas levantado, después de sacar de la cartera algo que pone en mis manos con una sonrisa. Sé que es importante antes de verlo y me da miedo. Es algo que suelo sentir, que las cosas importantes van a dejarme en el camino. Desgarro el papel y encuentro un libro de bolsillo. Ella me anima a abrirlo y leo en la primera página en blanco. Para Martita. Mi compañera, que está aprendiendo a sentir como propias las alegrías y las luchas del pueblo latinoamericano. Mamá. La abrazo, me quedo todo lo que puedo hundida en la blandura de su pecho, escondiendo allí la duda sobre lo que tengo que decir. Anda, no llegues tarde. Me bajo del auto y corro por la escalinata de mármol de la escuela con mi ejemplar de mi planta de naranja lima contra el pecho, como si supiera que esa hoja con su preciosa letra cursiva de maestra era lo que mamá me iba a dejar a mí. Solamente a mí. Maravilloso. Sí, ese recuerdo de su infancia, maravilloso. Porque además ella era la mayor y compartía muchas cosas con sus hermanos. Claro, hay una parte donde describe ahora, no sé, cuando ella se hacía la toca. Que le, sí. que le pasaba las pincitas y el rulero, que era toda una intriga para ella, porque dice, si mi mamá quería el pelo lacio, ¿cómo puede ser que se pusiera un rulero tan grande? Esa mirada de niña, ¿no? Esa cosa que mantiene en el relato, que lo Sí, sí, tal cual. Es decir, esa cosa tan que parece que, bueno, que te lo está pasando ahora, ¿no? Y que te lo... No sé, es muy... Me hizo acordar esto, digo, cuánta imaginación, ¿no? Cuánta cosa creativa, ¿no? Me hace acordar algo de que leí de Calvino cuando habla de la imaginación como método de indagar y de buscar la verdad, ¿no? Es decir, dice que hasta las escrituras más científicas y más duras tuvieron que dejarse llevar por la imaginación para llegar a algún punto o algún resultado. Y ella también, ella su imaginación, todo esto rico que tiene, que lo larga en la narrativa, que te lo muestres, es una manera de indagar sobre su verdad, buscarla, armarla como rompecabezas. La verdad que a mí me impactó gratamente, ¿no? Encontrar. Bueno, ella lo que quería, ella que va juntando los pedacitos de su madre y que en algún momento pretende acordarse de su ropa, de toda esa ropa. Cuando ella dice, viste, ¿qué, y dónde estaba la ropa de mi mamá? Pues si mi mamá no se llevó toda la ropa. Entonces un día descubre que está en la casa de su abuela la ropa. Y entonces ella necesita ir a ver esa ropa, viste. Y primero que ella había llegado su prima a ver esa ropa. Y ella, viste... Le da bronca eso en este relato de niño. Y entonces la abuela en ese momento avanza en esa habitación y le dice que termine, que saque todas esas cosas de ahí, que cierre esa puerta, que no toque nada de eso. Y entonces ella le dice a la abuela, ¿puedo ver lo que hay ahí? Dije señalando el escondite. Ahora no. ¿Por qué no? Si son cosas de mi mamá, desafié como si estuviera segura. Son mías. ¿Y a dónde te las querés llevar? ¿Con la colacha? Si las mandó tu papá. La colacha era la esposa de su padre. Papá. Se me encendió la cara de rabia. Bajé para que no me viera llorar. ¿Qué? ¿Ahora la defendés? Escuché mientras cerraba una y otra puerta a mi paso, buscando la que me protegiera en ningún lado, porque me quería ir de ahí, pero no tenía dónde llegar. Tendría que haberme enseñado a separarme. Tendría que haberme empujado un poco fuera de su lado, en lugar de hacerme lugar en su pecho, cuando yo escondía ahí la cabeza para negarme ciega a todo lo que me ofrecían. No, no, no, no quería ir de vacaciones con mis primos, no quería quedarme a dormir en lo de mis abuelos, ni ver a mis amigas de la escuela, porque la aventura con mamá era más grande y nadie más entendía. Tendría que haberme dicho que eso no iba a durar para siempre. Tendría que haberme preparado para sobrevivir en el páramo donde flotaba el polvo de las alegrías y las luchas del pueblo latinoamericano. Tendría que haberme ofrecido alguna herramienta para la vida sobre los escombros, además de esa pala con la que cavaba la zanja que me mantenía aislada, yo también intocable como su ropa. De las cosas que ella... Tres palabras para decirte... Viste, de extrañarla, de sentirse unida por tantas otras cosas, viste, a mí me pareció una manera maravillosa de tener estos recuerdos, ¿viste? Ella cuenta acá en el libro cuál es todo su proceso, ¿viste? De ir, de encontrarse con los huesos, de ir al equipo de antropología forense, de encontrarse con Cristina Comandé, que es una de nuestras compañeras de la Comisión Vesubio Puente 12, que Cristina le cuenta que ella estuvo con Martita, ¿viste? Con su madre, y todo lo que le cuenta, lo que le dice, ¿viste? Todas esas cosas que ella relata acá, hasta, y lo relata desgarrada, por momentos divertida, porque mete la risa, mete la carcajada y los chistes de su hija mayor. Digo, lo tiene, lo cuenta como, como se relata algo esperado y algo muy querido, ¿viste? Vos tenés un pedacito chiquitito ahí que por ahí podés leer. Esto es así, ¿no es maravilloso? Es hermoso este libro. Bueno, ahí va. Me despierto abrazada a mi hijo, enredado los dedos, piernas, brazos, su respiración constante sobre mi pecho, mi nariz sobre su pelo. Así dormía con mi hija mientras fue una niña, así crecimos las dos, entrelazadas. Mi maternidad es cuerpo a cuerpo. El aliento de las mañanas, el sudor de las noches, sus babas en los bocados que no engullen, la sangre en las rodillas, las migas entre las sábanas, las lagañas, los mocos, la sal de sus ojos, las cosquillas y las luchas. El lenguaje del amor no se habla, se inscribe. Esa poesía material es la que aprendí de mi madre. Maravilloso. Dijimos tantas veces presente con el puño cerrado y al cielo, con los dedos en B de victoria, que de verdad lo desafiamos. Marchamos hacia el cementerio después. Un cura villero dijo amén, shalom, axé, y saludó a los ateos mientras la urna reposaba en el pasto entre los hilos desnudos de las ramas de los sauces llorones. La inmensa bandera de hijos la protegía. Cantamos juntos después de haber caminado. Cantamos dame tu mano y vamos ya, porque aunque hayamos envejecido, el dolor parece recién nacido. Naná, que es su hija mayor, no se despegó de mi lado. Sus dedos en mi espalda fueron mi columna vertebral. Sobre los hombros de mis hermanos viajó el último tramo hasta la boca, caramba, hasta la boca abierta de la bóveda. Y entonces sí, el tiempo se detuvo y los plañidos sonaron por fin a la vez. Me retiré del coro para esconderme en el abrazo de Albertina. Mis hombros encorvados se agitaron una vez, dos. Después me di vuelta. El vino se toma en casa, dije, y nos fuimos. Hermoso, hermoso relato, duro, muy afectivo, muy... a mí me hizo llorar 284 veces, más o menos, pero me parece que es un libro que hay que leer. Es un libro realmente hermoso. Así que está dispuesto. Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que